debe ensayar muy duro cada día del mes para ser tan weón, idiota. Por todos lados estamos rodeados, lleno de idiotas, descerebrados. Cualquiera puede ser político, pariente, incluso hasta usted. Nadie está libre de esta cruel condición. Si conoce a uno, dedique esta canción a ese pobre weón y cante por todos.